tuyo ha sido tan total. Pero ahora busco la forma mejor de que olvides y olvidarme yo. Ya no encajo, no te engañes en tu guión. No pares aún, que sigue el aplauso. Si el mundo para solo un instante en mis manos, no se va a parar más. No quiero seguir ensayando en mi cuarto para hacer un papel que me negaron los años. El tiempo no ha perdonado y me he portado como un actor casi acabado. Sé que al bajar del escenario me partiré por ti las manos, a golpes contra el decorado, a golpes contra el calendario. Como un maldito fracasado, a golpes contra el aquellos líos que recuerdo. El tuyo, insisto, fue total. Mientras duró, supe de nuevo qué significa magistral. Pero este ha sido el acto final. Dejes pasar tu vida esperando que suba el telón y esté contigo brillando. No puedo enseñarte más, no debes llorar porque llegaste y yo acabo. Mi amada luna, ya ves, la clase se ha terminado. Yo seguiré interpretando. Me he portado como un actor casi acabado. En su último acto imaginario, en el teatro de tus labios, a golpes contra el...